始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Soba! Señor. Dije. Smash into my graveyard. Then you can mash. Bailen el baile de los monstruos en este hermoso día de San Valentín. Marty, ¿por qué tocas eso hoy? Debe haber miles de canciones de amor. Bueno, es como una canción de amor, ¿no? Monstruos que disfrutan de nuestra compañía. Bailan controlando su instinto destructivo. Te equivocaste de disco, ¿verdad? ¿Por qué me haces esto? 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy precisamente hoy tenemos lo que es el especial de Apague la Luz y Escuche. Si usted es nuevo aquí, le damos la bienvenida. Y hoy precisamente vamos a hablar de historias de amor, prácticamente. Creo que sí lo comenté en los programas previos, ¿no? Otra vez de nueva cuenta, este es un programa fresquecito. Hoy no hay noticias, simplemente son recomendaciones llegadoras. Vamos a ver la perspectiva del amor de otros ángulos. Puede ser desamor, puede ser encuentros furtivos, pueden ser historias. En algún momento puede ser melosas. Pero sí vistas de diferente ángulo. No la película comercial que podemos ver, sino cosas que dices, wow, creo que ese cómic, esa película, esa animación, inclusive ese manga, tiene un mensaje especial, ¿no? Así que por aquí, si tú estás ya en YouTube, nos estás escuchando ahí, está engalanando lo que es nuestra colección de Scott Pilgrim, que ahorita hablamos un poquito de ella, que ya en el pasado ya habíamos hablado de ella, pero siento que hay ciertas obras aquí, o de las que voy a hablar, que llegan en su tiempo, en su momento. Y yo en su momento leí Scott Pilgrim y se me hizo bastante buena, me daba de topes en la cabeza con Scott Pilgrim, y después viene a cerrar bastante bien lo que es la película de con la live action, que wow, lo hace fenomenal. Creo que es una de las películas que están tapadas, por así decirlo, por las grandes producciones Marvel, DC, Image, Miller Worlds, y esa precisamente que es de cómics es bastante buena, es bastante interesante. Yo sí la recomendaría, pero primero vamos con el cómic y ya después en algún momento hablaremos de la película otra vez, porque luego ya hemos comentado de estas obras, pero porque las traemos ahorita, porque van muy de la mano por lo que quiero decir. Y también antes de empezar a hablar de todo lo que nos llama la atención aquí, también te recordamos que estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG. Por ahí venos a buscar, venos a darnos amor, por ahí suscríbete. También estamos en Spotify, que ya estamos en Spotify, y recordamos también que en YouTube. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha por iVoox, me ha sorprendido bastante. iTunes también, Spotify, ahorita los números los estoy viendo y estoy muy agradecido. Y yo lo único que les pido es comenten por ahí, eso creo que es una gasolina para el programa, para todos, de lo que tenemos ahí en la Cumancha Rome en YouTube, que tenemos más más cositas para revisar. Y el suscribirse está padre, ¿no? Dar los like también está padre, pero comenta, creo que eso es lo que me daría mucho gusto, ¿no? Esa interacción. Yo sé que hay mucho que nos escuchan, hay un comentario, ¿no? Hay algo relacionado a, o recomiéndanos cosas para que nosotros las veamos. Así que nosotros somos la Cumancha, yo soy Rome, nunca me presento casi al principio del programa, creo que eso ya es canon. Y también nos puedes dejar comentarios en lo que es la plataforma de... ¡Ay, se me olvidó! Este lo voy a editar. Ahí en Instagram ya estamos subiendo todo lo que hemos hecho de unboxing. Por ahí tenemos cositas, detallitos que van a estar saliendo. Van a estar saliendo en este mes, que fue prácticamente el mes de la tortuga. Si nos ves los dos contenidos, los contenidos que tenemos, va a ser el mes de las tortugas. Prácticamente abrimos cada semana algún contenido de tortugas ninja. Tenemos más, pero le vamos a parar ahí y ya después volveremos a sacar cosas de tortugas ninja. Pero por ahora le estaremos poniendo pausa, estaremos viendo otras cosas. Han caído cosas muy jugosas, muy interesantes, que inclusive hasta están por llegar en algunos paquetes. En algunos casos, algunos paquetes se han detenido porque nos suscribimos por ahí a un Kickstarter, que a lo mejor ese sí lo tienes que llegar a ver en un video oculto, porque es algo medio perversón. Pero la verdad va a estar bueno ese Romeo Gea de un paquete de Kickstarter que logramos entrar y que pudimos apoyar por ahí dibuja unas sensuales chicas por ahí, así que no doy más por ahí. Si quieres, usted está escuchando la Cumancha Podcast, váyanos a ver qué más tenemos en YouTube, y creo que no se arrepentirá. Creo que son buenos contenidos, le echamos ganitas, dirían el meme de Scott Pilgrim. Somos haciendo podcast y unboxing, somos terribles. ¿Quieres ir a vernos? Pues bueno, en YouTube podrás ver eso. Así que, pues nada, preámbulo, muchísimas gracias. Espero que se estén tomando las medidas precautorias de cómo estamos en esta situación ahorita. Espero que, siempre lo digo al final, pero ¿por qué no ahorita, no? También espero que tomen sus medidas para que nos volvamos a ver y nos volvamos a escuchar la próxima semana. Pero apenas vamos empezando, esto es la Cumancha, y hoy precisamente es el especial de Amor y Otras Catástrofes. Me parece que ya es el tercer volumen, si no me equivoco, el tercer o cuarto volumen, por ahí voy a corregir la nota, pero sí, ya llevamos varios, y creo que es uno de los que motivos. El pasado también fue muy bueno por las elecciones que hicimos. De hecho, todavía me acuerdo que es Los Amantes Sobreviven, que me hicieron el favor de recomendarme esa película. Tengo otras películas que ver para este especial, y la verdad todas son bastante buenas, interesantes. Les digo, se ve diferente perspectiva a lo que es el amor, y por qué no, vamos a empezar con la primera recomendación de la noche. De hecho, estamos en el filo de la medianoche ya del 14 de febrero. Si tú lo estás escuchando ya el 14 de febrero, 15, pues esperemos que lo estés disfrutando, esperemos que pues sea buen día, ¿no? Por acá en México se celebra hoy el 14 de febrero, se celebra, y pues igual algunos le dieron día comercial, pero pues por qué no, vamos a subirnos nosotros en esta cuestión de festividades y tener especiales, por qué no. Y me gustó bastante este especial. También tenemos por ahí el especial de Los Misterios de la Perla, que está interesante porque investigamos una película y la vemos también de diferentes perspectivas, no nada más una película especialmente en un solo programa, sacamos todo el jugo de esa película. También tenemos por ahí el especial de lo mejor del año. Por ahí tenemos también nuestro especial de terror, si es que tú eres nuevo, y disfrútalos porque ya tenemos cuatro, no, ya vamos para el séptimo especial. Este de Amores y Amor Otras Catástrofes fue recientemente, hace como 2-3 años. Por ahí debemos tener 2 o 3 especiales más, pero bueno, vamos a empezar. Scott Pilgrim, esta obra nos llegó a nosotros a México, no tiene muchos, unos 6 añitos más o menos. Nos llegó de lo que es el autor Brian O'Malley, que es canadiense, y que la verdad esta obra es bastante interesante. Es del 2004 más o menos, y la verdad son 6 tomos, les digo, cuenta con una película. Y entre sus curiosidades, ¿qué nos cuenta? Es muy como personal, vivida también, porque nos cuenta mucho del autor y cómo describe Canadá. Hay mucho de Canadá, de hecho hay más obras y quería recomendar unas, pero dije no, Scott Pilgrim es la buena. ¿Qué pasa con Scott Pilgrim? Pues prácticamente híjole, me reflejaba o me reflejo, ya que yo me había reflejado por lo cretino que era. Muchas veces Scott Pilgrim como que toma esta parte de sí, soy... es que no podría decirse, es que es un idiota, pero es un idiota, pero él no se da cuenta, vaya, él hace las cosas infantiles, entre comillas, pero... Hace muchos daños colaterales, empieza a llevar entre los pies a diferentes personas, y lo que me va generando, a lo mejor cuando yo lo leí en la universidad, creo, cuando logré comprar los tomos, de hecho, como dato curioso, yo compro los tomos acá en México, se realiza como, quieren copiar, bueno, es que estamos al lado de Estados Unidos, que no copiamos, pero querían copiar como el Black Friday, que es el Viernes Negro, y hay ciertas baratas, pero esta vez, no me acuerdo si fue la segunda vez que se hace el Buen Fin, que le llaman acá en México, que hay buenas ofertas, la verdad, sí he agarrado buenas ofertas, no debo de quejarme, sí, he agarrado ofertas bastante jugosonas, como que, no siempre, pero sí he encontrado dos que tres ofertas jugosonas. Una de estas fue encontrar, no me acuerdo si fue 3x2 en algún momento, y encontrar el 50% de los tomos, bastantes creo que sí eran como 60%, y esa vez, cada vez que hacían me llevaba 3 y 3, ¿no? Equivalía a comprarte un solo tomo. Me acuerdo que me salieron muy baratos y prácticamente regalados. No me acuerdo, le comenté a un amigo y me dice, esa no existe, que no sé qué. Y me como que no tenía la veracidad, ¿no? Que fueran baratos. Y ya cuando vio que terminé de comprar mis tomos porque no son delgados, aguas con eso también. No son delgados los tomos de Scott Pilgrim. Sí están muy comercializados acá en México. Esperemos que también ahí googlearlos por ahí, googleenlos. Ya sabrán ustedes dónde, pero sí son gruesos y tienen bastante contenido, más que la película. A mí me gustó bastante y se nota bastante la personalidad de Scott Pilgrim. En algún momento tenemos personajes aquí con Scott Pilgrim. Tenemos su banda Sex Bomb, que es una clara referencia por ahí a Mario Bros. De hecho sí, aparte de eso, tiene muchas referencias a videojuegos, que diluyeron bastante en la película. O sea, no es mala, pero es muy muy buena. Tenemos a Scott Pilgrim, tenemos a su amigo Wallace, tenemos por ahí a la mítica Ramona Flowers, por ahí tenemos a Neil, por ahí tenemos a Nevis, que, híjole, va escalando. De hecho, nos cuentan bastante como el preámbulo de Scott, como que si es un chico globo, ¿a qué le llamo chico globo? Como que donde lo lleva el viento, no importando, dejando atrás lo que el sentimiento a la relación, es lo que pasa aquí. ¿Qué pasa con Scott? Con Scott, en algún momento tiene como novia a una chica, más o menos, bueno, una chica, y empieza a salir con ella, pero hay algo que no cuadra con ellos, ¿no? Por la diferencia de edades, la diferencia de estatus, quizá. Ella es un poco más infantil, quizá podremos comentar que es su primera relación. Y Scott Pilgrim como que es como el salto, ¿no? Por lo mientras no estoy solo y mientras consigo algo más. Y es lo que pasa aquí con la relación de Ramona Flowers, ya que ella es alguien... diferente, ¿no? Ya que ella es algo místico, por así decirlo, es algo enigmático, es una mujer que luego en el dibujo, en la película, como que te llama la atención por lo que está ocultando, ¿no? No es una chica que la se ve que es una chica que la ha sufrido de alguna manera, mucho más más madura, por así decirlo. Tiene un aire de madurez, tiene un aire de misticismo. Hay algo más, ¿no? Que te llama poderosamente la atención, como un imán prácticamente, está Ramona Flowers, ¿no? Y que vamos descubriendo que tiene 7 exnovios malvados, bueno, novias también, una novia por ahí, malvados. Y Scott Pilgrim se tiene que enfrentar con ellos, ¿no? Cada enfrentamiento es hilarante, es cómico, es ¿cómo puede decirse? Sí, es combativo. En algunos momentos es un Deus Ex Machina que se acaba bastante rápido el combate. No es precisamente un cómic de combate, no lo es. es más que nada como esa, el crecimiento de Scott prácticamente. Yo lo tomaría de ese lado. Sí está el combate, sí están sus exnovios, pero de Ramona Flowers. Pero es esa parte donde todo lo que haces en el pasado, eso es lo que me gustó bastante. Y creo que es lo que me sigue dando vueltas de este cómic. Creo que lo que mismo dije la vez que lo reseñé. Creo que los peca, como diría Wolverine, ¿no? Voy a citar a Wolverine, ¿no? De tus pecados del pasado te van a venir a atormentar en el futuro. Ya que si tú tuviste buenas relaciones, si tú no tuviste buenas relaciones, lamentablemente en donde está parado Scott, pues prácticamente todos lo conocen, inclusive sus exnovias también de Scott, ¿no? Que en algún momento pues lo persiguen, y también es esa parte de que, oye, tú me hiciste esto, pasaste esto, pero no te importó pasar por aquella persona, y como que en ese momento que te hace, a mí me hizo clic, así que dices, oh, sí es un cretino, sí es muchas veces no tendrá redención, pero como lo va describiendo el autor, muchas veces dices, ok, vamos a darle una oportunidad, y sí, es un tipo de oportunidades, y es las veces que la riegue, va a haber una buena oportunidad con Scott Pilgrim. Hay una escena donde dices, ok, este Scott es un reverendo tarado, ¿no? Porque en algún momento creo que tienen, no sé, dice tal cual que tiene relaciones Scott y Ramona, y en algún momento pues están ya en como en al final de la relación y están platicando. Y le come, y lo descubre, ¿no? Que fue, a ver, ¿cómo me engañaste con Avis? Y este idiota contesta, ¿no? No, en realidad engañamos a Avis, ¿no? Yo no te engañé a ti, sino engañamos a ella. Y se queda con cara de, a ver, la posición de los factores no altera el producto, pero esta vez no alteraba el producto, porque se siente engañada Ramona. Y Ramona, muchas veces vemos también que a pesar de que se madura, a pesar de que tiene este misticismo, va cambiando cada rato como de aspecto. Por ahí podemos verla con el pelo corto, pelo largo, y en algún momento, ¿por qué lo cambia, no? Por esa parte, por las sensaciones, por la pérdida, por el duelo, y va cambiando. Y en algún momento vemos a Ramón cuando Scott en algún momento le comenta eso. De hecho, se quedan a dormir juntos, ¿no? Ramona se queda con un coraje de los mil demonios. Al final, no sé si es parte del cómic. Te estoy hablando como fragmentos, como flashback, ¿no? Del cómic. Y porque hay mucho que contarte, ¿eh? De los 6 tomos hay mucho que contarte, pero mejor te comento este lazo de Scott con Ramona, donde ella se está metiendo a bañar y sale muy muy el dibujo es muy muy sexy, pero va a rescatar a su baterista prácticamente, y ella piensa que pues prácticamente pues Scott huyó. Prácticamente, ¿no? Es esta parte donde, oye, a ver, huyes de algo que tenemos muy serio que hablar, y que prácticamente está Ramona Flowers con Avis, pues prácticamente ya son parte de la bola, ¿no? De sus amigos, y que no se sabía esto, ¿no? Y que cómo va cayendo el telón y cómo se va destruyendo esta parte de la confianza, ¿no? De que no le dijo, que también Ramona tiene sus secretos, pero pues Scott no seas tan soquete, ¿no? ¿Cómo escondes eso? ¿Cómo lidias con eso, ¿no? ¿Cómo cubres esa herida, ¿no? Y Scott prácticamente en varios tomos sí le duele, o sea, ya hay algo que dices, chin, o sea, sí la regué, pero necesito. Y les digo, prácticamente es como un videojuego, prácticamente es una referencia al arcade, prácticamente es las vidas, es más, la música es muy buena por ahí, lo que hacen referencia en tanto en la película como en los cómics. Creo que a mí me gusta también esa parte donde ponen como personaje la ciudad y la música, así que tenemos aquí a una relación que me gusta también, otra frase, que entonces esta parte del miedo de los cambios también es una buena frase, así como que lo abrí como ojeándola. Hay ciertos libros que los hacen así, ¿no? De que te sientes de una manera lo ojeas y quizá encuentres una cita, quizá no, quizá sea como una sugestión. Yo encontré en esta cita donde comentan ellos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Estamos en este punto, no sé lidiar con los cambios, pues, y les responde Scott, ¿no? Con esta madurez, por así decirlo, entre comillas, dice, pues lo único que tenemos es los cambios, ¿no? Así que, pues, en nosotros está decidirnos, ¿no? De si queremos jugar con esos cambios, ¿no? Y wow, me gusta esa parte, me cautivó. Espero que ustedes cuando lo lean y lleguen a esa parte, y en qué parte ven ese diálogo, pues creo que va justo y necesario para el cómic. Pero bueno, ya hablamos un poco de Scott Pilgrim a grandes rasgos, a grandes rasgos. Les digo, son 6 tomos, así que no los vamos a resumir ahorita en 15 minutos, ¿no? De que hablemos de la recomendación, pero ojalá que esto sirva para que digas, ok, quiero leer a Scott Pilgrim. Yo sí recomendaría leer por ahí también obras de Brian O'Malley, que son buenas por ahí, pero sí entrenles un poquito. Creo que es una de las... Esta de las obras es una de las más sencillas. ¿A qué leer? ¿Por qué le llamo de esta manera, no? Porque esta, sabemos que es un videojuego. Sabemos que hay cosas, puede decirse, irreales. Puede decirse que saltan de la realidad. No es como una novela. No es una novela, pero sí es como que cosas geek, cosas de cómics, cosas irreverentes. Gente que atraviesa de una puerta y va a otra dimensión. Ok, es el poder de Ramona, es el poder de Scott, es el poder de Nevis, por así decirlo. Porque en algún momento se les hace lógico que pues haya batallas y se ganen, y cuando elimines a un oponente salgan monedas, ¿no? Como en algún momento pasa, ¿no? Con Mario Bros. Pero en otras obras son como más, se vuelven más introspectivas, se vuelven más filosóficas. Claro que Scott es un poco filosófico también, no lo vamos a descartar, pero es divertido. Pero las otras sí son filosóficas, inclusive pueden tener un poco de misticismo, como algo sobrenatural que hay ahí dentro de la obra. Por ejemplo, en la Lost at Sea, y también por ahí Seconds, son buenas, pueden ir a leerlos. Pero sí hay algunas obras que dices, okay, sí son un poco más de otro corte, por así decirlo. Yo las recomiendo, pero por ahora enfóquense a Scott Pilgrim. No se van a arrepentir, es divertido, es muy rápido de leer y pues no creo que se arrepientan. Es buena obra. Aquí voy también conectando, ¿no? Híjole, creo que las obras, les digo, llegan en cierto momento. A mí me llegó en cierto momento esta obra y la disfruté bastante. Por X, Y razón, las tomas, las haces tuya, las haces parte de tu folclore, inclusive, ¿no? De tu forma de pensar, porque hay algo ahí, hay simplemente un eco que resuena en ti. ¿A qué voy también con esta? La siguiente recomendación es algo extraño, pero sí es sencillo. Si le buscan, es sencillo. Esta prácticamente en físico no está, o que esté por ahí para comprar, para en cualquier plataforma de venta de series, no está ahí. Sí, esta sí les recomendaría que la googlearan, pero véanla. Y les comento, esta es Ibi no Kihan. Y tú dirás, ¿qué? Me espera, ¿qué? Ibi no Kihan, ¿ok? Así se llama en japonés. Una gran serie, la verdad, a mí me gustó bastante. Y lo podemos encontrar como Time of Ibi. Are you enjoying the Time of Ibi? Así lo podemos encontrar. Híjole, ¿qué podemos encontrar en esta serie? Es una animación japonesa. Pues bueno, tenemos que en un futuro no tan distante, porque llamamos FIFU, hay veces que ocupo esta palabra muy seguido, en futuro no distante. El futuro no distante es aquel que no está tan lejos como como en algún momento vimos Cyberpunk, en algún momento vimos Ready Player One, Blade Runner y 2049. En algún momento no lo vimos tan distante, los vemos distante, inclusive Akira, ¿no? Los vemos distante, pero hay otros futuros que dices, ok, no están tan alejados, pero se ponen ciertos elementos que sí es futurista la serie, ¿no? O sea, no es tan despegada, pero hay un elemento ahí que pues te lleva a la fantasía. A lo que me refiero aquí, que es un futuro no distante, que pues podría ser que esté a 10 años, por así decirlo, de la realidad. ¿Qué tiene de particular aquí? ¿O qué elemento es tan... que puede llamarle la atención? Pues prácticamente los... tener un asistente, un androide de forma humanoide, pues ya es común. Prácticamente ya es un en algún momento algunos humanos tratan como simplemente herramientas a estos robots, ¿no? Inclusive si se me olvida algo, en lugar de pedirle a tu hermana, a tu mamá o a tu papá, a tu esposa, que te lo lleven, simplemente le dices al androide, le mandas un mensaje, ¿sabes qué? Llévame tal cosa a tal lugar, y va y prácticamente son como herramientas, como mensajeros prácticamente, o gente que está atendiendo, ¿no? Cargas, está atendiendo la casa, es una niñera prácticamente. Pero también tenemos que hay gente que generalmente, pues, inclusive se llega a tener más afección a estos robots, porque les digo, son una forma humanoide, y estos humanos se les llama Durikei. Tú dirás, ok, entiendo. Entonces también en algún momento tenemos las leyes de Asimov, que van a decirme, oye Rome, en algún momento se les va a hacer muy similar y el argumento de Yo Robot, porque toma muchísimo de las leyes de Asimov, Yo Robot, y esta también la toma, pero la otra va, la película de Will Smith, la de Yo Robot, va mucho a la aventura, va mucho a la acción, y aquí no, aquí va más el contexto filosófico. Por ejemplo, tenemos una ley, bueno, la primera ley de Asimov, que un robot no debe dañar a un ser humano o dejar que un ser humano sufra un daño. Un robot debe de obedecer las órdenes que lo... Dice, un robot debe de obedecer las órdenes que se le son dadas por un ser humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera ley o segunda ley también. Y tú dices, ok, Romek, vamos con esto, pero la cuestión acá, lo interesante es cuando te das cuenta de las leyes, pero las doblan. O sea, hay huecos por ahí. ¿Qué es lo que pasa aquí? En algún momento tenemos a Rikuo, Sakisaka, y tenemos también a Masakusa Masaki, que estos son dos jóvenes... de escuela prácticamente, preparatorianos por así decirlo, y empiezan como a tener cierta curiosidad por ciertos lugares, ¿no? De ir a buscar, explorar y demás, y descubren uno donde es un misterio, pero también es un oasis. Pero bueno, esto empieza también porque Ryuko se empieza como a cuestionar de si hay sentimientos en la máquina, que en algún momento les llaman un fantasma, ¿eh? ese sentimiento, esa parte de aprecio, pero que a los robots, si es que los llegan a tener, pues estos no los deben demostrar, porque si no es un error, es algo, una abominación, por así decirlo, ¿no? Inclusive los llegan a desamblar o inclusive a reprogramar, que es lo peor de todo, ¿no? Tienes la conciencia, pero la tienes que ocultar, la tienes que mandar hasta atrás del procesador, ¿no? Y esa parte de ocultar y ya no ser el mismo frente a tu es que no quiero llamarle amo, sino frente a tu benefactor, por así decirlo, tu mecenas. Y Ryoku tiene esa curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y inclusive en la serie se llegan a escuchar, ¿no? Estos personajes que inclusive llegan a tener algún aprecio, ¿no? Por los robots. Que en algún momento tiene miedo un poco, Masaki tiene un poco de miedo, ¿no? Que Ryoku caiga en eso, ¿no? Y que se vuelva un extraño, hagan de cuenta. Porque tiene un androide que se llama que se llama Sammy, que la verdad la dibujan muy linda, y él tiene como, pues es un adolescente, así que ella tiene una curiosidad, pero ¿qué creen? Esto no va a girar en relación a esta, si es que hay un romance. No, aquí no. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que analizan las leyes de Isaac Asimov. Sí empiezan a profundizar un poco más allá de los vacíos que se encuentran, ¿no? Van a decir, oye, Roma, se está poniendo muy filosófico esto. Sí se pone muy filosófico, pero encuentra ciertas situaciones. Son seis capítulos de 15 minutos. Y no es difícil. Al contrario, ya cuando ves, te ves inmerso en el tercer capítulo y dices, ¿qué estoy viendo? Porque muchas veces ponen en algún momento. Hay una cafetería. Bueno, ahí voy. Porque ya me estoy divagando un poco. Pero hay una cafetería. Entran a este lugar. Resulta que este lugar misterioso es una cafetería. Pero aquí te ponen como. Te dan una orden. Pero que puedes ser tú mismo, pero no te lo dicen al humano. O sea, el humano puede entrar, pero el robot puede ser libre. Y que ahí le dan a analizar como esta parte de, oye, tú eres libre, tú puedes estar aquí bien, porque yo te lo ordeno, ¿no? Porque la dueña de este lugar te ordena que te diviertas, te ordena que y no rompes ninguna de las dos leyes, sé como tú eres, exprésate como tú requieras, sin dañar a nadie. O sea, es muy lindo porque les dan ese espacio y juegan con como podría decirse, estos recovecos legales de esas tres leyes, ¿no? Y es muy lindo porque no es que nada más veamos a Sammy. A Sammy la vemos como en el capítulo. Bueno, sí lo vemos en los primeros capítulos, pero pasa a segundo plano ella y vemos que en algún momento una niña tiene a un androide, ¿no? Como abuelito, y que este androide cada vez va al mantenimiento y cómo se está comportando y cómo la está cuidando. Y tú dices, ah, caray, ¿quién es el androide? Pero por ahí también hay unas situaciones que después ahorita se las comento, pero sí, o sea, vamos viendo cómo la razón. Cómo ellos van cambiando la perspectiva, inclusive de Masaki. Masaki es un chico que tiene un androide, pero lo tiene como un poco más, no es obsoleto, sino como, hagan de cuenta que es de ruedas, hagan de cuenta que es robotina a comparación de la humanoide de Sammy, que inclusive Sammy se ve como una chica de 23 años, por así decirlo, ¿no? Y a tener a tu androide tipo robotina. Así están de dispares. Pero sigue trabajando para para la familia de Masaki, ¿no? Así que es como una percepción de los robots muy diferente, ¿no? Uno sí de plano es para servir y la otra es de plano así como más empática, porque también tiene a su hermana y como que ella se da cuenta como que, oye, tranquilo, con que no te quieres casar con un robot en algún día, todo va bien, ¿no? También vemos la personalidad de los androides, inclusive cómo es que van aprendiendo a formularse ciertas preguntas, ciertas situaciones, porque vemos a... Bueno, voy a spoilerles uno de los capítulos, no les voy a decir en qué capítulo es, pero vemos que en algún momento los androides están jugando a no ser androides. Llegan y se citan y pensando que son como parejas, y tú te quedas con... Tú cuando eres espectador te quedas, ok, es una pareja extraña, es un tipo que sientes que es un agente por ahí, que está viendo qué está pasando con ese restaurante, por así decirlo. Como que lo está analizando y hay ciertos personajes, por así decirlo. Ahí está la tendera Nagi, por ahí. Nagi es de plano la que pone las reglas. Nagi es el que escribe en el pizarrón prácticamente del menú, esto se va a hacer y esto se hace en mi local, si no, gracias por venir y la puerta está muy abierta. Hay ciertas también, ¿cómo puede decirse? Ciertas reglas también, pero también al momento de seguir, de salir del lugar, porque no puede salir inmediatamente, tiene que salir prácticamente. Ya si se llegaron los dos juntos, se van dos juntos, pero no puede salir. Haz de cuenta, sale alguien, una chica, pero tú no puedes salir inmediatamente. Aproximadamente son como 30-40 segundos para que tú puedas salir. Así que la chica se puede ir y tú no vas a seguirla. O sea, está interesante. Es algo, es un concepto muy, muy, muy, muy relevante. Aquí vamos con esto también. Tenemos que hay una pareja y en algún momento tú, se van descubriendo quién es el androide. Ahí. Y tú dices, ¡ah, caray! O sea, no, te la, no, no ves venir el giro, ese twist que le dan, ¿no? Y tú dices, ok, ¿y por qué están ahí? ¿Para qué, para qué se están reuniendo en ese lugar? Y tú dices, wow, o sea, esa parte ahí, muy, muy padre, a mí me gustó y sí me quedé boquiabierto, ¿no? Porque la sufren como, los ponen a sufrir como si fueran humanos, pero bajo su perspectiva y bajo las leyes y bajo esta sistematización de todo lo que están llevan cargando por las tres leyes de Asimov. Así que es ok, wow, está muy bueno, está muy interesante. Esos capítulos están muy buenos, o sea, te los bebes, te digo, son 6 capítulos prácticamente, ¿sí? Son 6 capítulos de 15 minutos. Son menos tiempo y te van atrapando. Híjole, no quisiera spoilearles el final. El final es de lo más. El final es de lo más crudo. Y se nota un amor ahí. Dices, híjole. Deben de verlo. No es Es más, les estoy preguntando. Nada más estoy comentando por encimita también de esta serie. La música, se me ha olvidado comentarles. Los plot twists, se me ha olvidado comentarles también. Y que la película. La película a mí se me hace. Son 6 capítulos, les comento. 15 minutos cada uno. Pero la película, no sé, puede ser indirecta. Si ven la película, adelante. Pero también tienen que ver los capítulos. Son lo mismo. Pero en la película ponen ciertos fragmentos, inclusive el ending de la película te cuenta otra cosa y tú dices, ok, ¿por qué está la cafetería? ¿De dónde sale la idea de la cafetería? Ahí está, no más, no te voy a contar más, porque tienes que ir a verlo, tienes que vivirlo. La verdad, la experiencia es muy buena con esta serie. ¿Cómo llegué a ella? Es curioso porque estaba buscando cosas divertidas y vi esta, dije, vamos a ver El tiempo de Ivy, así que dije, son robots en un futuro no muy lejano. Y dije, pues más o menos ha de ser cyberpunk, ¿no? Y cuando empiezo a ver esto, dije, caray. Porque ni leí la sinopsis. Me aventé como a ciegas prácticamente. Y me sorprendió bastante. Así que llegué muy a ciegas. Esperemos que tú llegues con esta inercia que te comento prácticamente. No mucho, pero cuando empiezas a ver los capítulos dices, híjole, ya vi por qué no me contó esto, o te faltó comentar esto, o qué está pasando, porque lamentablemente, afortunadamente, quedan cabos sueltos y me parece que en algún momento va a salir más sobre esta obra, pero así como lo veo, no veo no veo que pronto vaya a salir una serie o la serie, porque este es de 2008, así que ya han pasado, pues ya pasó un rato, ¿no?, de que no ha salido la serie, pero sí, chéquenlo. La película salió en el 2010, la serie es del 2008. Les aconsejo que vean las dos. Si encuentran una u otra, pues las dos son disfrutables, ¿eh? Así que vas a querer ir por las dos. Bueno, de mí te acuerdas. Ivy no Hikan o El tiempo de Ivy. Revísalo. Yo te lo recomiendo bastante. Y todo lo que gira, coméntalo. Si tú la ves y dices, híjole, Rome, sí está padre. O dices, no, Rome, como que esto no me gustó. Esa sí me interesaría que la vieras. La siguiente es media polémica. La polémica, esta siguiente recomendación. Esta me la acabo de ver. Tenía muchas ganas de verla, pero es aquí donde también me consta que en algún momento llegan las cosas por cierta, cuando deben llegar, las cosas deben de llegar por las películas, las canciones, el tiempo debe llegar en algún momento justo, y a mí me llega en este momento justo Lost in Translation, que que es una película que, híjole, hay algunos que la catalogan bastante bien. Hay otro que dices, oh, no. Ah, miren, curiosamente, ah, bueno, no ya debe decir, ah, es que curiosamente está pegadita el estreno de cuando fue en algún momento en México, el 23 de enero del 2004. También esta película es del 2003 en Estados Unidos. Es por parte de Sofía Coppola, sí, de su padre, el señor Coppola, la verdad, sí. Bastante películas importantes. Esta es una película, también puede decirse muy autobiográfica, se nota que hay mucho de Sofía en este filme. Y solamente mínimo star talent, Bill Murray en su momento carga la película. Pero ¿qué creen? Tenemos a una Scarlett Johansson hermosa de 17 años aproximadamente, que realiza el papel de una chica, para que vayan pensándola, de una chica de 23 años, donde Scarlett interpreta a Charlotte, que es esposa de John, que John es el actor Giovanni Ridley, que lo hemos visto en varias películas, y se ven muy jóvenes los dos, muy hermosos. También tenemos a Anna Faris, que la hemos visto más en otra película, esa es otra película de miedo, algo así de Scary Movie, en Kelly se llama la protagonista. La vemos diferente actuando, pero sí me sorprende bastante, está muy hermosa esa mujer, también a mí se me hace. Y Bill Murray pues lo hemos visto en Cazafantasmas, y aquí prácticamente yo estaba pensando mucho, ¿no? La actuación de Bill Murray muchas veces me gusta, muchas veces digo, oh, no puede ser. ¿Por qué? Porque muchas veces el carácter, la forma de ser de Bill Murray, muchas veces la ponen en un molde donde puede explotarse el mismo. Y esta película, para mí, Sofía Coppola, por ahí estaba checando varios sus skills, por así decirlo, de esta película. Prácticamente es pensado el papel de Bill Murray para Bill Murray, prácticamente que él actúe como él sabe actuarlo, ¿no? O como él sabe sacar sus formas, ¿no? Por así decirlo. Y sí, el papel está pensado para él en muchas ocasiones. Aquí la hace el papel de Bob Harris, donde sí es un actor reconocido, les digo, es un actor prácticamente está interpretando a Bill Murray por Bill Murray, pero es una parte donde él está en Tokio, tiene una relación en Estados Unidos, él no tenía tantas ganas de ir a Japón, y es el choque de esta, puede decirse, de esta cultura. Iban a decir, ah, pues es que siempre ha hecho que sí, pero el modo que lo ve Bill Murray, porque tiene cosas pendientes, porque está harto, no puede dormir, está en una etapa, por así decirlo, depresiva. Sí, es un personaje gris, pero trata de ser amable, no puede explotar porque es una figura pública, y hablo, y sí, pesa de alguna manera, pero Japón así como que es muy tajante, yo te atiendo, pero adiós, órale, ya, buscaste lo que quisiste, órale, bye. No, nosotros somos como que, ay, hasta que explotamos, ¿no? Por así decirlo, pero ellos tajantes, no van a llegar a ese extremo, pero sí se ponen luego las reglas, ¿no? Sobre la mesa, ¿no? Y ellos se sienten de esta manera. El personaje de Scarlett Johansson es una joven donde su esposo, John, es fotógrafo y siempre está saliendo. Y en algún momento estos sufren del mismo dolor prácticamente. No pueden dormir. Tienen ahí una presión. Se sienten solos, por así decirlo. Están trabajando otra. Ella es profesionista, pero no está ejerciendo su carrera. Y se también está teniendo puede decirse este sueño trunco, puede decir que está como que hay alguna presión, y te va transformando, esa película te va llevando. Miren, es hermoso el paisaje, es hermoso lo que se ve, y tú dices, ah, ¿por qué no va a tal lugar? Pero son personas que prácticamente tú, yo, si me dicen Rome, oye, porque yo no me sentiría Samsung, yo estaría durmiendo como bebé porque estaría caminando por Nagoya, estaría caminando por por grandes tiendas, el Book of, el Harrods, por ahí, estaría caminando por todos lados, pero ellos no, o sea, no es su idea, no es su país, no es su lugar afín, por así decirlo, se sienten fuera de lugar. Me gusta todo lo que va pasando, ya que en algún momento Charlotte se van conectando poco a poco. No es de que, oh sí, es una película donde el galán es Bill Murray. No, Bill Murray no le interesa tener una amiga, Bill Murray no le interesa tener una relación. Pretende salvar la que tiene en su casa, pero al parecer cada llamada, cada insomnio es muy pesado. Cada vez que va a trabajar es muy pesado. Se ve que hay algo que lo preocupa. O sea, se siente ese tono donde se va a acabar algo, ¿no? Ese fin, por así decirlo, que en cada llamada está hundiendo su relación. Eso es lo que se ve y tú dices, ¡ouch! A lo mejor me gusta esa parte, ¿eh? Porque vamos de adolescentes y vamos de despegando la madurez, por así decirlo. Y no, Bill Murray ya la tiene. Bill Murray ya es un adulto, por así decirlo. Y tú dices, ok, estoy centrado porque tengo familia. No puedo estar haciendo mis tonterías en Japón o tratando de flirtear con alguien. No, no es su idea. Y eso es lo que me agrada. Pero poco a poco va creciendo la amistad, porque es una amistad con Charlotte. Y en algún momento se encuentra, hablan un poco, va cambiando poco a poquito, hasta que se deciden alguna noche ir a pasear. En la noche, inclusive Bill Murray, ¿no? Con jóvenes, ¿no? Bill Murray, pongan que tenga 40 y yéndose de farra con unos de 25. Sí se ve un poco fuera de lugar, inclusive se ve que lo anexan, ¿no? Y en algún momento empieza a haber un cariño, ¿no? Porque tú eres, porque son cercanos al país, ¿no? Porque hablan el idioma, porque comprenden la cultura, ¿no? Y muchas veces dices, ok, yo ya tengo tiempo fuera, vamos a descansar, o tiempo fuera, porque pues, hasta ser turista en algún momento es pesado, o ser anfitrión en Japón, me imagino que ha de ser pesado. Descansan de eso y poco a poco van teniendo como contacto, pero no tanto así, como prácticamente son como de amigos, ¿no? Como que más paternal se ve esta situación de perdidos en Tokio. Híjole, hay cierto punto, porque tienes que ver los detalles, tienes que ver inclusive cuando la va cargando, ¿no? En algún momento se queda dormida en un taxi, bueno, es cierto, perdón, se queda Bill Murray dormida en un taxi, y después se queda esta Charlotte, Bob se queda dormida en el taxi, y después Charlotte, y cómo la va cargando. Esa parte de que se reconocen, esa parte, nada más te lo voy a dejar ahí, esa parte que se reconocen, y dices, wow, pudo haber sido una gran relación. Pudo haber sido algo, un eco, ¿no? Donde dices, híjole, me llevo tan bien, tengo cosas afín, tenemos plática donde pasan horas, no importa que no haya pasado algún encuentro de relación íntima, pero se la pasaron bien. O sea, ese es el tiempo, ese es el espacio, esa es la plática, ese es lo que mueve este motor de la película. Van a decir, oh, no es tan... Mucha gente por eso es que no encuentra esos puntos, o que no quiso encontrar esos puntos. Es por eso que se divide la película, como puedo decir. Para mí es muy buena, para otros van a decir, oh, es pésima por esto y esto y esto, ¿no? Es muy lenta, se da su tiempo para mostrar, pone ciertas circunstancias a ciertos a los actores. Pero si yo te digo, o sea, con el contexto de que esta que Scarlett Johansson es de 15 años, Bill Murray ya tenía sus 40 por ahí, o sea, sí se ve el peso incluso, pero cómo lo lleva Scarlett, o cómo actúa, porque prácticamente es una de sus primeras películas, se vuelve una mujer de 23 años y tú dices, wow, de lo que está sufriendo, ya está sufriendo depresiones, ya está sufriendo un poquito de estar fumando a cada rato, y vemos cómo va bajando un poquito cuando andando con Bob, cómo baja lo que es el no baja el alcohol, porque es un motor para seguir platicando y conviviendo con los demás cuando los llevan a ciertos lugares, porque también los llevan, no sé si es un salón donde bailan las chicas no voy a decir como en tubo, pero sí, eso está raro, pero está interesante porque hay ciertas mesas donde bailan y bailan es medio raro para mí. A lo mejor allá es el baile, pero acá es un poco más cadenciado, inclusive más sabrosón el baile, pero allá es como más un performance, ¿no? Más como la muestra del cuerpo, ¿no? Esta interpretación, estoy hablando de un salón nudista, ¿eh? Así lo estoy describiendo. O sea, más por el performance, más por el cuerpo, más por las acrobacias que hacen, ¿no? Más por el movimiento, más por la contorsión. Que el movimiento, ¿no? Por eso les digo, es más esa parte del choque de culturas, ¿no? Que al final salen de ahí y se van a otro lado, y es cuando empiezan a tener pequeñas fugas. Y tienes que ver el final de la película. Al final, híjole, te quedas con cara. Bueno, yo la estaba viendo en algún momento y le tenía muchas ganas, pero no sabía lo que me iba a enfrentar. Yo sabía que era Scarlett Johansson, era Bill Murray, estaban perdidos en Tokio, pero al final, o el clímax de esta película, te quedas con cara de wow. Hay misterios, de hecho hay misterios de la perla, porque en algún momento ellos se secretan algo y ahí no hay más. O sea, hay ciertos parámetros, hay ciertas cosas que dices, ok, ¿qué más? ¿Por qué no me das una segunda película? Por ahí Sofía Coppola quizá en algún momento tuvo la idea de hacer una segunda parte, pero no, prefiere que el público se haga su queda con, van a decir, ¿queda un final abierto, Romé? Sí, queda un final abierto, pero muy lindo, así que es una perspectiva de ver lo que es el amor. Sí, es una perspectiva que te llama la atención, ¿no? De ser un idiota a empezar a tener este conflicto contigo de, a ver, ¿qué estoy haciendo? De ¿a dónde puedes encontrar amor? Esta parte donde dices, ok, no pensé que lo fuera a encontrar ahí, o cierta cosa me fue restringida por amor, por así decirlo. No les había comentado eso de Evie, ¿eh? Así que hay algo ahí de Evie no Hikan. Hay cierto amor restringido. Por ahí véanlo. No es. No, es que cuando lo van a decir, híjole, sí es una mega bomba el sentimiento, dices. Si te hace un nudo en la garganta, dices, ¡ah! ¡Qué buena serie! O que dices, ¡ah! ¡Qué buen final! A mí me gustó bastante. Vean la película, vean los 6 capítulos. Y Lost in Translation o Perdidos en Tokio. Sí es la evolución, o sea, sí es como un por eso la reseña de esa manera, sí es como el paso a tener bien establecido lo que quieres, a tener inclusive cuando ya lo tienes o cuando lo quieres pelear, dices, algo llega y te mueve y te dices, ok, me lo voy a pensar dos veces al hacer, al actuar o al pensar que tengo algo ya definido. Pero bueno, no sé, es muy muy bueno. Otra de las cosas para que vean Lost in Translation, ahí la entrada, simplemente el intro, así de, ves a Scarlett Johansson sobre una cama, prácticamente a la tipo pilarica, y ves el contorno, la espalda y las caderas de Scarlett Johansson, ese paneo. No le voy a contar cómo es que está ella, pero la vemos varias veces con esa prenda y tú dices, wow, qué hermosa se ve, nada más por eso, véanlo, se ve hermosísima Scarlett Johansson, y Bill Murray, guapísimo también, interesantísimo, no sé, es algo que hicieron clic y a mí me gustó y por eso se lo recomiendo, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y esto fue el especial de Apague la Luz y ¿cuál Apague la Luz y escuché? Amor y Otras Catástrofes. Este es el especial de Amor y Otras Catástrofes. Espero que le llame la atención esto que le recomendé y pues ver la perspectiva del amor de diferentes puntos de vista, ¿vale? Nos vemos y gracias a Cuerna Comics, gracias a Toy Collectors, gracias a nuestros amigos de Marvel BC, Doña Su Comics, que nos dejan subir nuestro contenido en Facebook. También estamos en Instagram, búscanos en Instagram, ahí como la Cumancha guión bajo Rome, ahí estamos. Y pues déjanos tus mensajes, ya que siento que es una... creo que me llama la atención porque me llegan mucho, por ahí pueden mensajearnos directamente. Muy, muy buena la mensajería de Instagram. Ahí me ha sorprendido porque me han mandado bastantes mensajes. Muchísimas gracias. Puedes darnos like, nos puedes dar like, suscríbete a todas nuestras plataformas: iTunes, iVoox, Archivos ORG. Nuestros amigos, también estamos en Spotify. También estamos en YouTube, así que te encargamos por ahí el podcast. Compártenos, y si no te gusta, pues pásaselo a tu enemigo para que se la pasen un buen rato, ¿vale? Es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. Cuídate y toma las precauciones para que nos volvamos a escuchar y nos volvamos a ver la próxima semana. Bye.